Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. La nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, establece prioridades en su rueda de prensa inaugural. El presidente de Corea del Sur felicita a la nueva primera ministra de Japón y propone reunirse con ella. El vicepresidente de Estados Unidos dice que el acuerdo sobre la franja de Gaza va mejor de lo esperado. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La nueva primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, se dirigió a la nación por primera vez el martes por la noche y destacó sus prioridades, entre las que se incluyen la economía y la colaboración con el frente opositor. Takaichi dijo que creará una economía japonesa fuerte y protegerá los intereses nacionales a través de la diplomacia y las políticas de seguridad. Añadió que intentará formar una mayoría en el Parlamento para estabilizar la situación política. Además, subrayó que, siempre que compartan sus convicciones, seguirá pidiendo a los partidos de la oposición que cooperen. Takaichi afirmó que políticas como la lucha contra el aumento de los precios, la creación de medidas de respaldo para las funciones de la capital, la reforma de la seguridad social y de la Constitución se basan en el acuerdo entre el Partido Liberal Demócrata, PLD, y el Partido por la Innovación de Japón, y que estas formaciones trabajarán juntas para hacerlas realidad. En cuanto a la economía, Takaichi se comprometió a abordar el aumento de los precios. Esto incluye la rápida abolición del tipo impositivo provisional sobre la gasolina. También subrayó que escuchará a la oposición y aumentará el umbral de ingresos libres de impuestos para que los ciudadanos dispongan de más dinero. Pero esta no es su única política económica. Una parte del programa central de su gabinete será la inversión en la gestión de crisis. Tiene previsto que los sectores público y privado colaboren para invertir en seguridad económica, alimentaria y energética. En cuanto a la política exterior, dijo que pronto se reunirá con el presidente Donald Trump para seguir reforzando las relaciones entre Japón y Estados Unidos. Destacó que la alianza es la piedra angular de las políticas exteriores y de seguridad nacional de Japón. Los residentes de Tokio expresaron tanto esperanza como preocupación tras la elección de Takaichi Sanae como primera ministra de Japón. Un hombre en la veintena dijo que, basándose en los comentarios que hizo en televisión y redes sociales, cree que Takaichi está decidida a hacer más esfuerzos que sus predecesores y agregó que tiene grandes esperanzas en su gobierno. Una madre joven con un bebé expresó su esperanza de que el gobierno amplíe las prestaciones y el apoyo para el cuidado de los niños, ya que, aseguró, tener un hijo cuesta. También hubo quienes mostraron cautela. Un hombre en la cincuentena dijo no esperar que su vida diaria cambie mucho y que el tema de las donaciones políticas de empresas y organizaciones probablemente siga sin resolverse. Un octogenario criticó al gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, por formar una coalición con el Partido por la Innovación de Japón, solo para que el Parlamento eligiera a Takaichi. Aseguró que el escándalo de los fondos no declarados del PLD sigue sin resolverse y exigió una explicación cabal a este respecto. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, expresó su deseo de reunirse con la nueva líder de Japón, Takaichi Sanae, en el próximo encuentro regional de Asia y el Pacífico, en Corea del Sur, y mantener un diálogo constructivo con ella. Y publicó el martes un mensaje de felicitación en las redes sociales poco después de que Takaichi fuera elegida primera ministra japonesa. Expresó su deseo de reunirse con ella la próxima semana, cuando Corea del Sur sea el anfitrión de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Lee Jae-myung indicó que este año se cumple el 60º aniversario de la normalización de las relaciones nipo-surcoreanas y que los lazos bilaterales están adquiriendo cada vez más importancia, dada la creciente incertidumbre mundial. Asimismo, expresó su interés en que se realicen visitas mutuas entre los líderes de ambos países. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró el martes en Israel que se muestra optimista respecto a la continuidad del acuerdo de paz entre Israel y el grupo palestino Hamas. Describió el proceso como mejor de lo que esperaba y dijo que seguirá trabajando para garantizar que avance, a pesar del recrudecimiento de las hostilidades tras el inicio del alto el fuego. Estas fueron sus palabras. Cada vez que se produce un acto de violencia, hay una tendencia a decir, esto es el fin del alto el fuego, del plan de paz, pero no es el fin. De hecho, es exactamente así como sucede cuando hay personas que se odian. Vance mostró cierta comprensión por el retraso de Hamas en la devolución de los cadáveres de algunos de los rehenes y dijo que se encuentran bajo los escombros y otros se desconoce el paradero. También citó a Trump, quien afirmó que si Hamas no coopera en el acuerdo, será aniquilado. El grupo ha reafirmado su compromiso con el acuerdo y manifestó que los cuerpos de dos rehenes habían sido recuperados de los escombros y que iban a ser entregados a Israel. La oficina del primer ministro israelí informó de que se han devuelto los ataúdes con los restos de dos rehenes y que serán entregados al Ministerio de Sanidad para su identificación. Los líderes de 8 países europeos, junto con la jefa de la Unión Europea y el presidente ucraniano, han expresado su oposición a cambiar las fronteras por la fuerza, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en las líneas del frente actuales. Así lo expresaron el martes en una declaración conjunta en la que se expresaba el apoyo a la posición del presidente Trump de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones. Sin embargo, también se dice, seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. Los líderes de Ucrania y la Unión Europea acusaron a Moscú de paralizar las negociaciones y reiteraron sus esfuerzos por aumentar la presión sobre Rusia. Y tenemos un aviso. El 26 de octubre se introducirán algunos cambios en la programación del servicio en español. El nuevo programa, La Semana en Noticias, ofrecerá un resumen de las noticias y acontecimientos de la semana. Se transmitirá de martes a sábado a las 2, las 3 y las 6 y media de la tarde, hora de Japón, y se actualizará todos los martes. Para acceder a las últimas noticias, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Gracias por utilizar el servicio en español de NHK World Japan. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.